Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Una miserable canción de cuna. Sebastián es aún un niño de pecho y apenas tiene fuerzas para su dolor. Sueña inmutable cuando a su vuelta antorchas humanas llenas de terror son reventadas a conciencia, y el tufo acordita esconde sus aullidos. Duerme, duerme, hijo de la guerra. Para Sebastián, la explosión de mil cristales, junto al fragor de la orgía primitiva, son su miserable canción de cuna, porque este niño nació en la batalla, y le es imposible tolerar la calma, con la paz, se espanta y siente enloquecer. Duerme, duerme, hijo de la guerra. Tomado del libro La saga y el gozo de Hugo y Drobo. Y es así, amigos, como empezamos Rolabyte. Les contamos que ya tenemos nuestra fanpage Rolabyte con nuestro respectivo logotipo, como nos caracteriza, un logo bastante fresco, una imagen bastante renovada, bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Bastante fresca. Fresca se podría decir. Juventud, no sé. Juventud. Y aquí tenemos, hoy tenemos un invitado de peso, señores, de peso. Como dicen algunos, la juventud o la vejez son solo números. Aquí vamos a ver cómo en Rolabyte nos caracterizamos por tener invitados de élite. Y no faltaba más. Hoy es un invitado, vamos a dejarlo en incógnita. Dejémoslo en incógnita, pero por el hecho de que ya les vamos mostrando ya lo que nosotros poco queremos mostrar dentro de la música y contarles experiencias. Somos de pueblo, queremos contar un poquito, cantautor, intérprete, escritor, artista, todo eso que vamos a ir emanando. Pero ¿qué tal si mandamos una canción de esas que nos gusta, amigo? Sí, de esas que la verdad nos traen recuerdos y nos hace creer nuevamente en nuestro talento ecuatoriano. Así que con esta canción empezamos Rolabyte. David le saluda y Sebastián al micrófono. Dale, por favor. Hoy me desperté llorando al amanecer. Desde que volví de la guerra ha sido así, pero no es de ella de lo que hablaré. Tal vez tenga sentido tanta pena que viví, cuando los niños y las flores con sus risas y colores cubren los campos de batalla. Siempre habrá luz por donde vaya el sol. Como que el mar es un velas prendidas por los sitios que pasé, y escoria de los rostros con los que caí. Pero no es de eso de lo que hablaré. Tal vez algún día sepa por lo que iba yo a morir, cuando los niños y las flores, con sus risas y colores, cubran los campos de pantalla. Siempre habrá luz por donde vaya el sol. Como que el mar es un gigante y tu soberbia tan pequeña. Comunidad musical más grande del Ecuador. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien, bien, vamos! No, no ustedes. Los músicos de verdad, los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Estamos de vuelta en Rolabyte. Tenemos un gran invitado, como ustedes ya lo nombramos. Nació en Guayaquil el 31 de agosto de 1957, con padres de Hugo Hidrobo Vicuña y Carmen María Pérez Ortiz. Es el primogénito de 7 hermanos. Tuvo una infancia feliz, llena de amor y pasión por el dibujo y la aviación. Nos comentaba que momentos ideales eran andar junto a su padre en las bases aéreas y volando con él, si es posible. Las vacaciones las pasaba con sus familiares, hermanos, en playas diferentes, y su lugar preferido, playas de Manglar Alto, Cadeate, Montañita, Olón. Volar a Quito con su padre le ha fascinado, es algo indescriptible. Y con más ni menos, con esta introducción bastante, digamos, estamos un poco flojos, estamos un poco nerviosos, damos la bienvenida a... A mí, a Hugo Hidrobo. ¡Exacto! Señores, déjenme decirle que Hugo Hidrobo me ha roto una tara que de verdad tenía... Entró y fue como que ¡paz! Impactado. Pero ya hablando en interno, la verdad, me mostró el Hugo Hidrobo que hoy quiero que esta noche ustedes lo conozcan. Por favor, Hugo, te puedes presentar. Sí, el mismo que han visto en el escenario, el mismo que han visto en la calle, en la fila del chaguarme, el mismo que han visto en la buseta, el mismo que han visto... Trotando en el parque, el mismo de siempre, el mismo cantor, autor, compositor desde los tiempos en que hayan tenido referencias mías. ¿Sí? Yo nací para tomarme la vida a full, es decir, a disfrutarla completa como ella viene. Solamente tendré esta oportunidad. Vean nomás. Y por interno me dio bastante. ¿Podría repetir un poco de lo que... Bueno, yo le pregunté y así indiscretamente dije, ¿en qué se inspira? ¿En qué? Y simplemente me contestó con algo, me contestó bastante bien y me rompió así de ese cristal que estaba... ¡Bum! Bueno, te la voy a hacer corta. La inspiración para mí no existe. No he tenido jamás una especie de inclinación a llenarme de esas plumas fuentes, de esos canuteros y ramos de rosas amarillas a mi alrededor para que adornen mi existencia y permitan que las musas acudan a rescatarme, ¿no? No, compadre, o sea, parafraseo algo que aprendí hace muchos años y que resume por completo la actitud mía. Y sin llegar a ociosas ni vanas comparaciones, Pablo Picasso, en un libro que yo atesoro y que todavía lo tengo, un libro que casi tiene 40 años en mi poder, se llama Habla Picasso. Y es una serie de respuestas o de extractos de charlas que daba a interlocutores diversos a lo largo de su carrera artística. Y ante esta misma pregunta él responde, ¿inspiración? ¿Qué es eso? No sé qué será inspiración. Igual, si llega a mí me encontrará trabajando. Bien. Entonces, esto para mí fue absoluto, porque hasta entonces yo tomaba cuadernos de dibujo, pero al granel, lápices, pinturas, y así mismo echaba y echaba, echaba. Y cuando tuve la guitarra en mis manos, lo que hice fue explorarla hasta la saciedad, y ir descubriendo afinaciones alternativas, afinaciones mayores y los enormes recursos y posibilidades que me daba ella brindaban las oportunidades de hacer canciones. Pasa igual, soy un gran lector, un lector medio compulsivo, enfermizo, entonces la forma de escribir mía está nutrida tanto por lo popular ecuatoriano como por las bellas fórmulas que el idioma castellano nos otorga. Es una mezcla bastante interesante. Pero, ¿sí? ¿De dónde nace esta inspiración? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Desde la niñez, su trayectoria? Yo creo que es lo mismo que pasa a todos. Yo conozco un médico, por ejemplo, un médico que, conversando con él, es un médico muy llegado a mí, a mi familia, un gran y cercano ser humano a mí. Y yo le digo, oye... ¿cómo te fascina la medicina? ¿Cómo era tu infancia? Hermano, yo coleccionaba ratoncitos y sapitos y los abría. O sea, ya tenía 7, 8 años y tenía una colección de seres disectados para explorar sus interiores. Yo creo que esto nos viene a cada uno, ¿no? Los conflictos se vienen es cuando hay algunas trabas o traumas familiares de gente que te dice, oye, no escribas con la izquierda, que aquí los zurdos se van al infierno, escribe con la derecha, y empiezan los momentos difíciles para el crecimiento de ese espíritu que está teniendo esta experiencia humana. Todo viene de allá, o sea, no es al revés, no es como los curas nos quieren decir de que somos seres humanos teniendo una experiencia extraterrena y que vamos después a ir al cielo. No, no, es al revés. Nosotros estamos reciclándonos hace rato. La aventura terrena que tengo este rato tengo que aprovecharla. Terrena hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla ahora. Como dicen, hay que ser o disfrutar de la vida. Claro, y yo desde niño que disfrutaba la vida con un cuadernito de dibujo, con un lápiz, y andaba para todos lados con una maletita. No solamente que llegaba al colegio con mi maletita, sino que salía después a cualquier lado con una maletita llena de lápices y cuadernos. O sea, no había juguetes, sino lápices y cuadernos. Aviones, sí, aviones de juguete. O sea, su afición era volar. Y solamente quería tener aviones hasta ahora, tengo puros aviones. Coleccionista, sí. Aviones, guay. Sí, porque aquí nos mostró un poco que le gusta viajar. Y en aviones con su padre era... Claro, mi padre era aviador. Pero ¿cómo? Ahí hay una como que, digamos, por parte de... Si yo soy aviador... Y acá, de pronto la familia dijo, no, ¿cómo vas a ser escritor o cantante? ¿Te has oído hablar del maestro Pedro Traversari Salazar? Compositor, director de orquesta. una de las grandes referencias de la música ecuatoriana, el maestro Pedro Traversari, músico. Yes. Tuvo un hijo que se llamaba Pedro Traversari Infante, aviador, y fue uno de los pioneros de la aviación ecuatoriana. A la viceversa. Así que aquí no hay realmente ningún misterio. Y así veo que nada de la música, ¿no? En cuanto a la música en el Ecuador, ¿cómo cree que está? ¿Hemos evolucionado o hemos quedado en el, digamos, en la linealidad? Yo no sé de qué linealidad habla, porque esa linealidad tendrá la línea del látigo, porque todo el tiempo está haciendo rácate y dando fuerte a muchas personas. Lo que pasa es que aquí hay un poco de desconocimiento, falta de apreciación. Todavía siguen pensando en Charly García, en Fito Páez o en cualquiera de esos giles, y aquí no se dan cuenta. Y no en un withdraw. De lo que... No estoy hablando de mí. Por supuesto. Espero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero hace como unos 20 años atrás yo tuve un programa de radio, así como ustedes, con Felipe Terán de Contravía. El programa se llamaba Danza Tribal, Música Ecuatoriana Actual, y lo mantuvimos alrededor de 8 meses hasta que, bueno, tuvimos que cada uno seguir con lo nuestro, porque la verdad es que yo estaba en la parte más activa de mi carrera y no podía seguir sacrificando tiempo de una semana, una hora diarias y el sábado 2 horas. Entonces Danza Tribal consideró muy justificable que se haga un programa radial que demuestre que para los años 90, para principios de los años 90, existía en el Ecuador suficiente calidad y talento como para ser demostrado que desde entonces existía una real necesidad de que haya un reglamento y una regulación efectiva en las radios ecuatorianas, el uno por uno. Es decir, nosotros empezamos a promover aquello. Y no solamente era música contemporánea en cuanto a lo pop, rock o latín, sino que también está dado a los indígenas. Entonces hubieron enormes y maravillosos descubrimientos. Imagínate lo que es ahora. Ahora. Yo te puedo decir con más que orgullo y la calidad que hay en estos momentos, tanto de performance, de grabaciones, producciones y masterizaciones, que lo único que falta aquí, lo único que siempre ha faltado aquí es industria, es decir, una calidad de productores discográficos que respalden al talento creativo. Porque en este país todavía el talento creativo sigue siendo de pintar paredes, de diseñadores de afiches y salir a pegarlos por la madrugada. Y encima de eso diseñar sus páginas web o si no ponerlos en YouTube. O sea, aquí son todólogos los autores, compositores y creadores. ¿Y por qué los han rechazado? ¿Por qué no han venido las grandes disqueras acá? Porque no encuentran esas condiciones aptas para instalarse. Y además porque existe todavía demasiado egoísmo, chauvinismo y facilismo. Egoísmo sobre todo. Son esos temas donde a uno se le queda pensando, dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mejorar? Mejorar tanto y yo creo que también es educar al público. Como decía uno, no son los recursos sino la educación. Un país bien educado o con mucha educación es, digamos, el que va para arriba. Y buscar la excelencia todo el tiempo, ser mejores y exigir también a ti mismo. Y no por ahí, porque ya diste un concierto y fue toda tu familia y todos tus brothers del colegio y te aplaudieron a rabiar y después te hicieron emborrachar y creer que eres lo máximo, grabaste un disco y entonces te quejas de que no hay apoyo. Si eres turro, si eres desafinado, ¿cómo vas a creer? Exacto. Y con esta reflexión nos vamos a los cortes comerciales. Así que, por favor, estamos con Woody Drobo de vuelta, así que los comerciales. Promocionales publicitarios en Radio CCR. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.

Byte. Estamos de vuelta aquí en Rola Byte. David les saluda. Qué grato que nos estén escuchando, radio escuchas, valga la redundancia, amigos, amigas. Estamos aquí con un escritor, compositor e intérprete, Hugo Hidro. Y ahora sí, vamos al plato fuerte, a lo que nos gusta a nosotros, a lo que... la curiosidad, porque esta es una radio revista con curiosidades, que la gente nos escribe, ¿y por qué hace? ¿Y qué hace? ¿Por qué? ¿Qué hace durante el día? ¿Qué hace cuando no canta? ¿Qué hace cuando no escribe? ¿Qué hace que las canciones suenen tan bien? Es así como nos pregunta. El corazón. Exacto. Familiaridad. Por medio de nuestra fanpage, Rola Byte, en Facebook, o también pueden escucharnos o vernos por www.radiocce.com, o nos pueden llamar al 2220-966, 2220-966. Si tienen alguna inquietud, no sé, algún poema que Hugo Hidrobo, o un escrito que sea propio de él, nos diga o nos regale, sería bueno que nos escriban o nos llamen. Así que con esto, ni más ni menos, vamos a ver cómo resolvemos esto, cómo... ¿Cuál es la historia de las canciones? Ellas tienen su propia historia, yo no la cuento. Dale. O sea, se dan. ¿Será? Sí. Sí. Así es. Ellas tienen su. Ellas. Bueno, yo entré en estado de gravidez también, ¿no? Claro. Yo claro. Cruzo la calle por ahí, pipón, y estoy con labor de parto. Y cuando nacen, tengo que darles absolutamente todos mis cuidados. Y mis cuidados están dados desde cómo ubico cada frase, cada estrofa, cada párrafo, cada verso, de una manera muy prolija. Y a la vez el acto es matemático con la música, ¿no? Cada sílaba debe estar con su nota exacta en su lugar. No me gusta apresurar ni apretar las sílabas y atos, diptongos en tonalidades que no las favorecen. Por eso te digo que ellas tienen su propia historia, porque el momento que están ya fuera de mí, ¿no?, que ya he dado a luz, ese instante ellas empiezan a tener sus momentos en que se despiertan, en que quieren mamar de mí, el momento en que quieren un bañito de manzanilla. Y esto se traduce de la siguiente forma. Tengo momentos a solas que son muy especiales, pero hay otros momentos en que me gusta estar rodeado de hijos, nietos y gente que entra y sale. En esos momentos cojo mi guitarra y la bajo de mi estudio al piso donde está la sala y veo que entran y salen los amigos, y esos momentos para mí son claves. La inspiración. ¿Qué inspiración y qué sí, nada? No hay inspiración. Deja la inspiración para los los amigos de Medardo Ángel Silva. Como ven, señores, son letras con cuidado, y como son con cuidado, también hay que saberlas apreciar. Yo soy de la calle, compadre. Yo soy de la calle, de barrio, yo soy de esquina. Y como tal, me nutro mucho de lo popular, pero como ya te dije antes, soy muy exigente en cuanto a encontrar de mí lo mejor. Y han habido instantes en que me he pasado un mes haciendo una canción, y cuando está lista esa canción, yo digo, esto no vale, se acabó, se fue, me olvido de ella, no vuelvo a tocarla, pero... Digo, pero este par de armonías en estos acordes sí están bien, así que vente para acá. ¡Wow! Ahí tenemos frases que nos ha dejado Hugo y Drogo, que nos ha dejado reflexionando, nos ha dejado pensando. Y con esas frases quisiera que nos dé una partitura, una pequeña frase, sería un cuento corto, un párrafo, de algo que usted ha escrito y que le ha llegado. Y sé que hay muchas que, como usted dice, les cuido, les doy su respectivo cuidado, pero debe haber alguna que cuando usted escribió hasta se sorprendió de lo que había escrito. Es muy comprometedor para mí decir algo así. En resumidas cuentas, paso revista de cada una de ellas, ¿no? Es como decirle atención, formar, tomen distancia. A ver, niñas, mírenme. ¿A cuál de ustedes le vuelo la cabeza y le doy un beso en la sien? A ninguna. Ninguna se merece una preferencia. La preferencia siempre la tengo en un momento absolutamente profesional, que es presentar como último de los temas para promoción radial o en escenario. Pero últimamente, si no quiero tampoco quedar de pedante ni de distante, te voy a recitar la letra de mi canción Tiempo para un Tabaco. Wow. Que dediqué por los 40 años de caída en combate del Che Guevara en Bolivia. Compuse esa canción en el marco del Festival Internacional de Cultura en Sucre. Para entonces me habían invitado a ir a tocar a Potosí, y en el instante que me estaba recuperando un poco de la altura, saqué el cuerpo al grupo que me estaba pues dando todas sus atenciones. Salí al balcón y vi un graffiti que estaba en una pared muy burdamente pintado con brocha sobre una pared de adobe, y nació esto. Más de una vez, muchas veces más que una y mil veces más que cuando hay tiempo para un tabaco, él vuelve desde la sierra, con el pulmón en su boca y otro grito de guerra, él que hizo ejemplo de su pensamiento. Siempre que las olas del mar se estrellan, crujen los muros de Santa Clara, y parece que con el viento suenan tiros, pero es su voz que merodea en el Yuro, como aire fresco en un socavón, agigantando su huella de libertad. Oh pequeño condottieri del siglo, siempre vuelves, siempre. Me han llamado aventurero y sí que lo soy, pero de una estirpe distinta. Yo soy de esos que entregan el pellejo para defender su verdad. Che. Wow. ¿Ven? Vean, chicos. Nos hemos quedado un poco... Esas partes, palabras donde me dice, claro, viene desde el comienzo. El pellejo para la verdad, señores. Yo digo, armador de frases, la verdad. El cuidado que tiene Hugo y Drogo para sus canciones, sus escritos, se ve reflejado en cada una de sus canciones, sus libros, y les recomiendo que lean, vayan, escuchen. ¿Nos puedes decir dónde podemos nosotros encontrar? Claro, con gusto. Entonces te vas a www.hugoydrogo.com y accedes a toda mi obra musical con todos los diversos... tipos de información que respalda una canción. Escuchas la grabación y también hay una ficha técnica en donde están con quién grabé, en qué año grabé, en qué estudio se masterizó y se grabó, etcétera. Y a la vez está la letra completa, de principio a fin, tal como la escribí yo. Y hay otro anexo que se llama música, en donde están de algunas de mis canciones los acordes para guitarra y las afinaciones que utilizo también las doy allí para quien intente explorar el instrumento a través de estos otros amplios recursos que la guitarra te brinda. Es inagotable, es una fuente inextinguible de placer tener una guitarra. Wow, vean. ¿Por qué dar las canciones al pueblo? ¿Por qué? Amor con amor se paga, pues, ñañito. ¿Querés algo profundo? Ahí está. No, es que está bien. Es que, igual, estaba leyendo un poco, leyendo algunos audios. Sí, es cierto. O sea, nosotros tenemos que dar lo que el pueblo se merece, devolver a él lo que él nos dio. Hombre, sí. Sí, muchas de las letras de mis canciones han sido absolutamente dadas por cómo el pueblo se expresa. El resto es simplemente un estado de dicha y gratitud que yo tengo de manera permanente. Claro que siempre ando alerta, ¿no? Con tanto sufridor y delincuente escondido. Cuando camino, por ejemplo, en las noches, la otra, por ejemplo, anteayer nomás, que me fui a ver un concierto en Santa Catalina, a un grupo de coral alemán, en el marco del Festival de Música Sacra. Fui caminando y regresé caminando desde mi departamento aquí en la Floresta hasta Santa Catalina, ahí por el centro, por la ronda. Yeah. Y el regreso eran como las 10 de la noche, y claro, había los marginales y los sabidos estaban que abundaban, ¿no? Y yo dije, ¿cuántas veces? No solo yo, sino cuántas otras personas habrán estado bajo el asedio, el acecho y a punto de sufrir una emboscada, y por estar sumido en sus pensamientos y en sus proyectos o en sus sueños, no pudieron ni siquiera darse cuenta, peor, vislumbrarlo. Y así que veía a mi alrededor lo que sucedía, me daba de vez en cuando la vuelta, pero a la vez no dejaba de disfrutar de la arquitectura, de la noche, del silencio, del fresco. Y pienso que esto es lo que tenemos, ¿no? Que estar siempre conscientes. La mente te juega mil pasadas. Claro. Pero el corazón es la dimensión suprema de la inteligencia. Acá está, aquí adentro del pechito, está el susurro sutil de la verdad. Así que hacerle caso, pararle bola a eso. Wow. Y el corazón es la dimensión. Wow. Partes que uno dices. A veces uno se queda en el limbo y es verdad. Y no lo había visto desde esa perspectiva. Y como usted dice, nos encontrará trabajando si es que viene la inspiración. Y es cuando estamos ahí pensando y repensando. Y creo que con esto, como todo lo bueno tiene que acabarse, y antes que eso, antes que terminemos todo, quisiera algunas palabras para los jóvenes. Así que, déjeme decirle que para mí me ha roto taras que jamás nadie ha podido, y quisiera unas palabras para los jóvenes que nos están escuchando, que nos mandan saludos desde Guayaquil, Alís, desde México, San Luis Potosí, Guadalajara, Tijuana, a Israel. Así que necesitamos unas letras, muchas gracias. Un pensamiento para los jóvenes. Yo lo único que les quiero decir es que no dejen jamás de estar conscientes de la calidad de existir. La existencia es fundamental. Y apreciar tu cuerpo, cuidarlo, tenerlo a él como eso que ya lo han dicho otros maestros en el mundo. Es un templo, el templo está en ti. De modo que cuídate mucho, anda siempre alerta, pero a la vez con todos tus canales abiertos para sentir la diferencia entre este plano y el otro, aproximarte al otro plano. Está siempre presente, nos brinda señales maravillosas y de manera permanente. Debemos estar siempre alertas. Y esta alerta no es la alerta del guardia vigilante, del centinela, no. Es tener tu corazón abierto para que la mente no te domine. Eso, queridos chicos. Y disfrutar mucho, mucho, mucho del amor y cuidarte. Y así cuidar a los que te aman. Y vas a ver cómo todo se vuelve en karma. Se revierte para ti. Lo que yo quería, antes de eso de terminar y preguntar, ¿a dónde tiene que llegar la música ecuatoriana? ¿A los mismos artistas? ¿A dónde tiene que llegar la música ecuatoriana? Pues al cielo, y repartirse del cielo como una lluvia infinita por el planeta entero y la galaxia. Lo que Potolo Valencia decía: con mi canción azul en el camino vuelvo con los recuerdos del ayer. Entonces volverlo todo azul, porque todo lo azul es infinito, y la música ecuatoriana viene ahí desde nuestros guías. El Potolo es uno de mis guías. Wow, me he quedado totalmente, ha sido una entrevista totalmente enriquecedora. Me ha abierto los ojos desde otras perspectivas bastante amplia. Nos llegó a romper los esquemas, a decirnos esas taras que tú piensas esto. Espectacular, y sobre todo... No te olvides que las taras y los límites te los creas tú mismo. Yo creo que sí, ahora rompí eso. Hay que romper los límites, con niños imaginarios, que es muy cierto. Y ni más ni menos, visiten www.hugohidrobo.com. Ahí está mi página web. Los poemas también están ahí, los artistas. Ahí está mi página, ahí está mi email, mi correo electrónico, yo siempre respondo, no dejo nunca a nadie sin su respuesta. Y mil gracias a todos los que me escriben cada día. Por ahí tengo una lista de espera, sí, me faltan todavía responder algunos, pero nunca dejo de responder. Muchas gracias a todos. Qué bueno. Y una preguntita ya antes del estribillo. ¿De dónde nació Gringa Loca? Fue para vacilar a un pana que se enamoró de una gringa. Esos panas necesitamos. Y efectivamente se lo llevó a la Johnny. Y ocho años más tarde me llamó por teléfono y me dice: Huguito, se cumplió tu profecía, me maleteó la gringa. Ha sido un gusto, gracias. Ha sido un gusto, y drogo, tenerle aquí en Rola Bay. Tenemos que hacerle era inminente. Gracias para despedirse. Muchísimas gracias. No dejen jamás de disfrutar de esta existencia. Es lo que vengo cargado hoy. Gracias a quienes tomaron la iniciativa de crear estos maravillosos espectáculos en el Festival de Música Sacra. Anteayer vi a Yarina en el Teatro San Francisco y, oh, Dios mío, qué talento. Claro, todo eso inaugurando los hermanos Cachimuel, Zairico Takachi. Shairi Kimbo, eso también fue mi referencia. Promesas temporales despega en el instante en que me voy con Alex Alviar a uno de los San Juanes allá por el 83. Y una pequeña, si desean saber un poquito más de la historia de Ubidrobo, el día de mañana a 10 de la noche en Lexivos por la Cultura FM 100.9. David, gracias. David se despide, gracias por escucharnos, por estar siempre pendiente de Rolabyte. Y ha sido un gusto, Hugo Hidrobo. El gusto es mío. Gracias, David. Gracias, Sebas. Gracias, Vane. Mi nombre es Sebastián Palomeque y ha sido un gusto. Hasta el otro lunes. Saludos a Guayaquil, Liz. Saludos a todos. Un gusto. Y quedamos con la canción Noviembre de Hugo Hidrobo. Muchas gracias. Hasta el otro día lunes. Tanto realito un mapa.